veo caminando y tú te mueves de manera muy sensual. Cuando te pones, te pones minifalda, todos voltean y te empiezan a chiflar. Haces que pierda la cabeza y que mi cuerpo empiece a temblar. Haces que pierda la cabeza y que mi cuerpo empiece a temblar. Cuando te veo caminando y tú te mueves de manera muy sensual, cuando te